Gracias, señora presidenta. Aclararle, señora presidenta, que usted lo ha mirado y leído, no es un proyecto, tenemos que convalidar un convenio. Nosotros no tenemos que aprobar un proyecto de obra. El proyecto de obra está aprobado por el ministerio. El ministerio lo ha aprobado y se ve que están todos las pautas cumplidas y los que debería haber presentado la intendenta con el secretario. Está cumplido, dado el momento que el ministerio va a celebrar el convenio y lo celebró con la intendenta. Aprobó, está la planilla esa que se agregó, como dijo la concejal preopinante, el lunes, y en esa tenés el total detalle. A lo mejor no alcanzó a verlo, pero en el detalle de esa planillita que dijo la concejal preopinante, dice claramente, porque no sabe si es en Cañuelas o no sabe dónde es, pero en la planillita esa. Dice dónde es, en qué lugar de Cañuelas va a ser. Y también están los ítems con la unidad, la cantidad, el material, mano de obra, el costo total, instalación de gas, la demolición de las paredes, y que fue casi en una manera despectiva la enunciación que hizo de la planilla, pero ¿sabe qué? Esto es obra por 5 millones de pesos. Obra que nos piden que convalidemos para que pueda llegar a cabo ese convenio para llegar el dinero del 30% para comenzar las obras.